Y tú harás su sonido, ¿vale? Sí. La vaca hace mu. Y el pájaro hace pío, pío. Pío, pío. Y el león hace ¡bua! Niebla, la danza de la tribu salvaje, la niebla y el pogo no es ningún ritual. ¡Vamos! noches, bienvenidos aquí a esta improvisación, emisión aquí sobre casi sobre la marcha. La radio no va, sería sexto programa de temporada, pero como he dicho, esto es inventado y las canciones no las habéis pedido vosotros, pues yo qué sé, le voy a llamar especial imaginación, ¿no? Un saludo, veo que hoy somos ambiente íntimo, podéis abrir ahí las cervecicas, de momento solo somos tres. Y bueno, pues de momento a los que me han dicho que están conectados, ¿no? Que son Mangostín, el hombre que coleccionaba esfínteres en su madriguera de mangosta, aunque también es un elemento orgánico. Asier y el otro oyente que no sé quién es, porque he pasado la dirección a un montón de gente y he cerrado ya el Messenger porque ando. Hoy no quiero hablar demasiado porque si no me lío, porque las canciones se pillan así al tuntún y al vuelo. Bueno, lo dicho, Mangostín, Arsier y Loquita, espero que también esté esta noche. Ya, esto se va yendo poco a poco. Ahora, ya, somos cinco. Bueno, va subiendo aquí el público. Empezamos con la canción. Hoy no está, pero bueno, dije que la pondría. La vuelvo a poner el programa que viene. Si ha vuelto a señorita Catapún de Alemania, que se va de viaje, y me pidió una de. Perdón. Based in Toyland, que es Handsome and Gretel, o sea, el guapo y Gretel, ¿no? Es una canción, bueno, ya palabras de Catapult, una versión muy mala, pues sí, es mala, pero qué puñetas, es divertida. Así que nada, arrancamos la noche con los bebés en la tierra de los juguetes y su guapo y Gretel. Así que nada, arrancando. Una buena forma de arrancar ahí con rabia y energía. Y bueno, pues seguimos para nuestra ya es que es tan polifacética ya la muchacha, va de viaje, conoce a foreros ahí por el estado, ¿no? Lo vamos a llamar ya pronto Loquita Tour, patrocinado por manerasdevivir.com, ¿no? Que es en plan, voy dando vueltas por toda España, conociendo ahí la gente del foro mientras me pego mis buenas fiestas. Si todo bien, la tendremos, me parece, en septiembre, ¿no? Por tierras catalanas, la tendremos allí. Creo que es en PortAventura, ¿no? Y dijiste, sí, bueno, si vamos, ya pues ya me dará un infarto en el Dragon Khan. Y entonces veréis vosotros qué aventura tan guay, que a mí las emociones estas de pues ir a 160 boca abajo no me hace ilusión. Así que nada, voy a poner una que sé que te gusta. El otro día estaba hablando y oye, que si no sé qué, una canción así apasionada, y puse, pam, Alegrías de los Incendios de los Planetas, y Loquita me dice, bueno, pues yo te paso una que me gusta mucho a mí, que me encanta. Y es una canción, ojo, es una canción que tenía en un CD, que tenía en un CD y lo perdí, porque es que yo me hago así recopilaciones a saco. Tengo una bobina de como 50 CDs de recopilaciones que me voy trabajando, y lo perdí. El CD se decidió independizarse, ¿no? Ahora el Euribor está caro, pero es su problema. Él ya verá cómo lo hará. Y, joder, la perdí. Es una canción de Agua Bendita, La canción A tu lado, me parece que quizás es de las más famosas que tienen. Y que nada, una canción fantástica que se echo a esta mujer de mirada felina, que dice que poco a poco, cada día, pues le voy ganando poco confianza, a ver si es verdad. Y ahí en el Dragon Con, en el Dragon Khan, no tiene ahí la tentación de haber ya el stop de emergencia, en plan, ¡ah! Se ha estropeado la atracción, no podemos subir, porque dije que iba a subir a Dragon Khan y no sé qué ganas tendrá ahí la gente de aguantarme. Así que nada, agua bendita, a tu lado, y que lo gocéis. Pues aquí teníamos esta gran canción para una increíble mujer, la mujer de mirada felina. Cuidado, no os arañes si la hacéis ahí que salga a la batalla. Que el otro día está mirando esa batalla de usuarios de foro y digo, pues la gente se aburre, ¿no? Y bueno, pues lo dicho, de una canción, de una gran canción dedicada para una mujer increíble, mirada felina, pues seguimos ahí y digo, hoy vamos a poner metal. ¿Por qué? Porque luego voy a poner cosas más raras aún y digo, pues un poquito ahí de energía para que la gente despierte. Y en concreto, el debut así a lo grande de Mudvayne, en el 2000, un año después del primer disco de Slipknot, Mudvayne con ese pedazo de disco que se llamaba L50, si no me equivoco, producido por Sean Crahan de los Clown de los Slipknot, y ese single de estreno, esa canción tan cafre llamada Dick. O sea, hoy no vamos a engañar a las 20 personas, están 3 personas en mi PC y luego contaba mi colega, y luego dos oyentes más, o sea que estamos seis. Mierda, era el 7 y ya volvemos a ser 6. Bueno, da igual, una cosa improvisada, no se puede pedir nada más. Y gracias a los que estáis aquí, en serio, de verdad. Podéis ir hablando ahí por el post de Maneras de Vivir, si estáis registrados, cosa que la verdad me parecería fantástica, porque la interactividad entre la gente es genial. Así que nada, Matt Bain y Dick. Brutal ese single. Y si miráis vídeos, pues a época escribís Dick, o sea, es excavar, ¿no?, en inglés, D-I-G, pues del 90, no, del 2000, 2002, que van ahí todavía con esas, con esos maquillajes que os veis tocar en esos festivales yankees a las 4 de la tarde, con esos maquillajes botando, saltando como locos, dejando sobre todo bestial, y sencillamente increíble los directos que se gastaba Matt Bain. Luego han sacado magníficos discos de estudio, pero creo que en directo han perdido mucho, precisamente porque el cantante intenta hacer los melódicos, y alguien que destroza la voz de esta forma, a lo cafre, no llega para cantar. Pues luego canciones como War So Cold, si miras el directo, me parece que era la SNL, decías, madre mía, hubiera mal valido la pena ahí hacer un poco de playback y disimular un poco, ¿no? Al menos la pista de voz tenerla grabada. Pero en fin, como ya hubo esa cagada de Ashley Simpson, que no se acuerde, por favor, que se pegue ahí un repaso en YouTube y nos vamos a ir a reír de verdad. Pues bueno, pues seguimos y ahora con un directo bien auténtico, bien auténtico, bien auténtico. De los gatos, ¿qué gatos? ¿Qué grupo famoso hay así de rockabilly fantástico? Por Brian, capitanos por Brian, ese fantástico productor. Me estoy refiriendo a esos Stray Cats, que no sé cuántas veces ya han venido de reuniones. Me parece que es del 78, se separan en el 80 y pico, luego vienen el 90, 2001, 2007. Bueno, en fin, los Stray Cats, que esta canción se eco a la loquita. Bring it back again. Devuélvelo otra vez. Bueno, pues aquí están sonando estos Stray Cats. Digo rockabilly, pues, porque creo que son rockabilly, ¿no? Menos dicen así la gente de los estilos. Yo ya he dicho, como se puede ver en el post de punk o de metal, que yo de estilos, pues, mucho no entiendo. Quiero decir, cojo una cantidad brutal de grupos. Y si hago algún tipo de sonido me gusta, entonces intento buscar grupos que hayan salido en la misma movida o hayan tocado juntos ahí, pues para ir encontrando, ¿no? Porque, por ejemplo, yo qué sé, Brian Setzer, pues ya sabéis, el cantante y guitarra de Stray Cats, pues descubrí un día, pues está escuchando, me parece, Johnny Cash, Cocaine Blues. Sí, mira, la voy a meter luego, Blues de la Cocaína de Johnny Cash. Y dije, joder, digo, estas guitarras molan, ¿no? Y bueno, el ritmo de la batería, que es el chica boomer y pues dije, bueno, vamos a buscar algo parecido. Y estoy un rato youtubeando, rondando por la Wikipedia en inglés. Y digo, hostia, Stray Cats, Brian Setzer, este tío me suena porque, joder, lo he visto de productor en bastantes discos. Y digo, coño, vamos a escuchar qué tal suena. Y dije, buah, pues son increíbles. Demented Are Go los he escuchado también. Lo que me ha llamado mucho a veces es la atención, por ejemplo, de lo que se llama así el estilo Psychobilly, ¿no? Que es el que estás comentando tú ahora, Sier, pues es ese sonido brutal de la guitarra, el bajo, que me encanta, vale. Me encanta que sea un contrabajo acústico. Pero, tío, los vídeos que he visto yo, pues casi no se escucha nada. Entonces, como que te da rabia, ¿no? Y dices, joder, yo estaba esperando aquí escuchar el bajo dándole caña, porque ya que es tan guapo el contrabajo, que se oiga. Resulta que, pues se escucha poquísimo. Luego, si te mueves así el rito así rockerillo, voy a llamarte un grupo que es Edu Barrow and the Leaders, quizás los conoces. MySpace tiene canciones geniales, pero créeme, no hay ni punto de comparación de verlos en directo, que cuando los ves en directo es ¡buah! ¡Qué maravilla! Pero bueno, en fin, seguimos. ¿Con quién? Pues hoy no está. Y hoy que le había preparado un mega bloque, porque la chiqueta siempre se nos queja de que ¡oh! Aquí hay demasiado rock calimochero, no sé qué. Pues voy a sacar ahí ases de mi colección personal y voy a decir, toma, para que te guste y te quedes a gusto. Pero hoy no está, me parece que quizás está de concierto. Me estoy refiriendo a Mek, la mejor cocinera de toda la blogosfera y de toda la red. No me acuerdo de edición nueva de su blog, así que siempre podéis mirar en su perfil, en Mek, ahí salen las tres W's, la dirección de su blog, un blog de cocina fantástico, recetas que se pueden hacer en un plis y de muy buen ver, y la verdad, muy ricas para esos poco habilidosos como soy yo, pues en las artes culinarias y decorativas, y que con poco pasos y con un poco de cuidado, pues da muy buen resultado. Así que nada, pues le había preparado un bloque de cuatro canciones. La mujer no está, da igual. Joy Division, New Order, The Smiths y Nina Simone. Así que nada, empezamos con la transmisión de Joy Division. pues aquí estamos escuchando The Smiths y su The Queen is Dead, la reina muerto. Y bueno, la reina está muerta. Y bueno, seguimos. Creo en esto disentir un poco de tu opinión, Asier. La verdad, para mí siempre The Smiths ha sido, con tres, me parece, tres discos que sacaron, una influencia bestial, ¿no? Debido a las letras de Morrissey, tan así un punto tan hedonistas, de en plan, qué maravillosos y estupendos somos. Y quizás por eso fue tanta influencia, debido pues, a que se lo creyeron y no había nadie que dijera, bueno, vale, pues es verdad, sois buenos o sois malos. No, ellos eran buenos y si un crítico se metía con ellos, pues hacían esa canción burlándose, pero en plan, jaja, qué buenos somos y qué imbécil que eres tú que no entiendes nuestra música perfecta. Cambio de The Cure siempre es, no sé si decirlo más refinado, sino un ambiente mucho más oscuro, mucho más rodeante, ¿no? Ese disco en directo que yo siempre alabo, que es Paris, que si escuchas de noche te envuelve, ¿no? Esos teclados, esas guitarras, ese ambiente te envuelve y evoca, ¿no? Sentimientos de oscuridad. Y a la vez tiene canciones muy nostálgicas y a veces enérgicas y alegres, ¿no? Y en cambio The Smiths, creo que siempre The Smiths han sido siempre más ese aire, pa, ese aire refinado, ¿no? Ese aire pop elegante, mientras que The Cure se han dedicado a crear atmósferas con letras súper oscuras y música alegre, o al revés. O por ejemplo el nuevo single que han sacado es una oda fantástica, genial al sexo y a la pasión, y con la música pues que podría ser, es muy alegre. Y la letra, pues en vez de hablar de momento que es nadie, pues eso, en plan, lo loco que le vuelve la forma en que hace el amor con esa persona, ¿no? Bueno, buenas noches a los que habéis entrado ahora, dos personitas, una ya sé que es histérico. Y bueno, me pide ahí Radical Vasco. Evaristo ya puse ahí especial la semana pasada. Adoro la polla. Mira, mañana por los ensayos voy a tener que cantar todo por la patria. Y es, te tendrás que aprender un montón de letras. Y yo, pues sí. Y digo, ¿qué coño pongo? Pues pongo Cicatriz, Botes de Humo y Rip, Enamorado de la Muerte. Haz cuando saltan los puretas, pero esto es ¡pum! Da igual, en los 80 todo RRV, Rock Radical Vasco. Así que nada, siguiendo con Botes de Humo, estamos enamorados de la muerte. Yeah! qué pedazo de temas, fantásticos estos Cicatriz, estos Rip. Y bueno, de Cicatriz ya sabemos cómo han terminado todos, y de los Rip pues ya sabemos también dónde está Mahoma, ¿no? Fueron años de explosión, pero que luego terminan pasando factura. En fin, ¿qué iba a decir? Yo esta canción, Enamorado de la Muerte, la primera vez que la escuché, flipé. Pero bueno, no la escuché, estaba ahí en casita, tenía no sé si 9 o 10 años, y mirando ahí la tele, hacían un reportaje en cierta cadena autonómica, en cierto programa, de nombre cuyo nombre no quiero acordarme, y salían los Rip tocando en directo en una sala bastante oscura, ¿no? Y recuerdo que está a reventar, solo había una cámara grabando, ¿no? Y el sonido era bastante bueno, a pesar de todo, y la imagen de ver ahí a Carlos con el micro ahí, en el pie micro agarrado, que solo tomarlo un poco, ya está el micro por encima de la gente ahí agarrando del micro de los brazos, cantando, y Carlos con esa cara de loco, de estar disfrutando ahí, que la gente se dejara hasta su última gota de sudor para poder tocar, pues dije, ¡buah! Esto es la leche. Y luego, pues luego vino el señor internet y la descubierta de discográficas, ¿no? Porque, claro, Rip hay recopilatorios, pero, joder, últimamente, por ejemplo, me miré esa edición que quieren sacar de los Vómitos, ¿no? En directo en vinilo, y claro, está bien de precio, pero si tú no tienes vinilo y te quieres comprar ahí un plático vinilo, pues ya dices, joder, para pillarme el disco de los Vómitos con los directos inéditos más el plato, pues me va a costar una pasta y no estoy tan rico. Y bueno, gracias Histérico, gracias Asie, gracias Mangostín, sí, Mangostín, como mangosta pero un cariñoso, ¿no? Seguimos con Nina Simone, una canción que hace uno o dos años os hartasteis de escuchar en anuncio de cierto coche, Ain't Got No Life, I Got The Life, fantástica canción. Problemas, si uno era blanco en los años 70, para ver esta mujer cuando actuaba en festivales, o te pintabas de negro o ahí no entrabas bien. O sea, o eras una figura muy conocida ahí del pacifismo, de la tolerancia, o un gobernador bien, bien respetado, porque si decían que está ahí rodeado de 14.000 personas negras, y dicen, ¿qué coño hace este culo blanco aquí? ¿Qué va a entender que Nina Simone va vestida de africana reivindicando sus raíces, si las raíces de este chaval pueden ser de Irlanda o de Connecticut, ¿no? ¿Qué ha de entender? Pero bueno, aún así, una canción fantástica, una voz carismática, Nina Simone, Ain't Got No Life. Escuchando este clásico, viajamos de los Estados Unidos hacia Argentina para encontrarnos con una de las bandas de rock que, si puedes verlas en directo, por favor, no perdáis oportunidad. Me estoy refiriendo a La Renga,

Bueno, pues aquí teníamos uno de los temas insignias de esta pedazo de banda, que es La Renga. Y bueno, Mangostín, ¿sigues ahí? Si sigues ahí, por favor, da dos patadas en el suelo. Que este saludo que voy a mandar ahora no va para ti. Bueno, sí, es broma. Este saludo que mando ahora es para el señor Mangostín, que su ubicación, pues, joder, yo pregunté, pues, porque conozco gente allí que te habla, ¿no? En plan, sí, soy de Bariloche o de la Patagonia, culo del mundo, por eso te pregunté. Y bueno, te voy a dedicar una que se me ha dado el chispazo, que es Johnny Cash, el blues de la cocaína. Había pensado con la de Folsom Prison, cuando habría tocando ahí en ese mítico concierto en la cárcel, pero digo, no tiene demasiado buen sonido, así que voy a poner el blues de la cocaína de Johnny Cash. Early one morning while making the round, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 11:44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun, took the shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pill. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, "Well, Ely, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down." Yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just read it to me. Shut her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dider carcass in that county jail. Early next morning, about a 9:30, I spied a sheriff coming down the line. Authentic coughed as he cleared his throat. He said, "Come on, you dirty hack, into that district court." Into the courtroom my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge commence to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, "Lordy, Lordy, have mercy on me." The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be. These men have receptions, Matlock, A50632, and Bat Shelter, A39879. They have receptions. Bueno, pues aquí estamos escuchando esta magnífica canción de Johnny Cash, que he puesto ahí el, ¿cómo se dice?, las letras ahí en el tablón, en el post, una letra brutal, la de Cocaine Blues. Y bueno, ya entra ya el señorito pidiendo ahí, exigiendo ya Venom. Pues mala leche, ¿eh? Porque tenía el black metal entero hasta hace 2 días que lo borré, porque ya, pues, la verdad, la que más me llama, Contest Bathory, y ahora pues digo, ya me lo vuelvo a bajar cuando reinstale Debian. Pero mira, me has jodido el asunto, ya no tengo Venom. Voy por una Molly Crew, Dr. Figwood, que se dedico a Loquita, que no nos está escuchando, pero bueno, cuando escuches esto, pues eso, que eres sexy, y si te sientes bien siendo así de sexy, pues sigue, chavala, que también nos hace sentir contentos a los demás. Dr. Figwood, porque esa mirada, ese desparpajo, y aunque a veces un poco difícil de entender tu escritura, es la caña, en serio. Qué ganas ya de verte marearte en PortAventura y yo quedarme sentado como los jubilados. En fin, Dr. Feelgood, y luego al señor de la Armada de Satán, le voy a poner una de Immortal de los últimos discos, pero no te voy a decir cuál es. Espérate a escuchar esta glamera canción de los 80, Dr. Fleetwood, dedicada a la maravillosa Loquita. Seguimos. ¿Y qué iba a decir yo? Asier, los Motley Crue siguen en activo y han sacado ahora un nuevo disco que es un puntazo, así que nada de música de mi quinta porque siguen ahí al presente. Aquí todos jóvenes, ¿vale? Y bueno, pues una ahora para el señorito Satan Army, que seguramente no me está escuchando, pero me da igual, que voy a poner una Immortal, que es Where the Dark and Light Don't Differ, del At Heart of Winter, al corazón del invierno, uno de mis favoritos de Immortal. Y que en fin, a mí la canción me encanta, y si a ti no te gusta o no estás escuchando, es tu problema. De Venom me encantaba Countess Bathory, pero te digo, borré black metal porque necesito espacio. Así que nada, seguimos. pues aquí teníamos esta canción de Immortal, ese disco The Heart of Winter, el corazón del invierno, y seguimos, señoras, señores, seguimos. Y bueno, bienvenido Miguel, espero que lo pases lindo en este rato que queda. No miro el reloj porque pienso, mañana tienes que ir a ensayar, no te va a quedar voz pana. Y bueno, seguimos con los CSS, Cansei de Ser Sexy, banda de Brasil, con una letra que se llama, la canción se llama Alala, que suena así como pija, pero es que la letra es muy cabrona, ¿no? Tiene trozos como es en plan, ¿cómo diría yo? Trozos como, he comprado esta ropa carísima y pija, pero me sigo pareciendo feo, me sigo desgustando, soy yo estúpido, estoy hablando pero no entiendo nada, tú eres tan molón, puedo ser tu amigo, en plan riéndose a la superficialidad, ¿no? Y la verdad es que están pegando muy fuerte, música electrónica pero hecha con, hay bajos, hay guitarras, hay teclados, hay batería natural, quiero decir, real, no está programada. Y no sé, a mí me parecen que una escucha se merece, ¿no? Iba a poner Let's Make the Love, pero si veis cierta cadena de televisión, pues esa canción ya la tenéis ahí clara en el cerebro. Así que pongo Alala, que cuando ponga el título, si me dais el videoclip por YouTube, vais a flipar. Es un videoclip súper bien curado. En fin, de momento CSS y Alala, y seguimos luego con Lendakaris Muertos. Bienvenidos a los que habéis llegado ahora a la Radio Nova, hoy emisión improvisada, y voy poniendo un poco aquí lo que tengo. Tengo un setlist ahí preestablecido, pues voy añadiendo cosas y esto se va alargando. En fin, seguimos. Yeah. pues aquí están lanzando estos CSS, como ha dicho por ahí Asier, curiosos, la verdad es que mucho, es tecno pop rock con unas letras provocadoras, a veces super zorras. En fin, estos mozos y estas mozas de Brasil son geniales, la verdad, son geniales. Y bueno, pues seguimos de la fina ironía al descaro ya, al humor más bestia, provocando pero a saco. Y mira que han levantado ampollas, me refiero a los Lendakaris muertos y mi canción favorita, Centro Comercial. Esta canción es fantástica, es brutal, es provocando ahí, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, yendo a saco, machacando, igual que cuando eran las maquetas esas de Das por Cool. Genial. En fin, pues ahora seguimos y quería dedicarle dos, en concreto a una persona que ahora no está escuchando, pero que espero que lo haga luego, que es la señorita Puntualidad, y mira que piperrack los odio, ¿no? Pero ella me decía que nos escucha, digo, pues mira, vale, pues te pondré cualquier día Piperrack y una de Oro Azulú, que no es la que me pediste, sino otra que encontré por ahí, que Oro Azulú tampoco los aporto mucho, pero bueno, es que yo leer el título de disco me duele la boca tanto decirlo, ya empecé a pillar asco a grupo, lo siento, me leí las letras y ya me terminan de entrar. Pero bueno, Piperrack y Oro Azulú, pasanita de Puntualidad, que sepas que eres maravillosa, que eres una amiga genial, y que si los otros se hallan confusos, yo me quiero hallar a tu lado, ¿no? La expresión que he hecho esta tarde. Y bueno, dar gracias a los que estáis ahí ta ta ta aguantando, somos pocos pero selectos, como ha dicho Asier, y nada, saludos a todos, y cuando subo el programa pues le dais, tocáis los huevos a los demás para que se lo bajen, ya que me habéis aguantado y me aguantáis, pues que los demás se tengan que joder ahí durante hora y pico o dos horas que llevamos, ¿vale? Así que nada, Piperrack, cualquier día, hora Zulú, y luego tranquilo Miguel, que entra gritando en silencio, ¿de acuerdo? Venga, majo. Yeah. otra vez más fui capaz de olvidar. Buscamos refugio para la sin razón. Y otra vez más te miraba a la cara y me ha dado esta pena de la situación. Y otra vez me lo he callado, pero ahora me subo a mí con carbonao. De poca o de lado a lado, poca puñalada por la cara mandao. Otra vez más llevo ritmo aplastado, otra vez más controlando el distrao. Con cada noche que pasa me vuelvo maldito más serio, más desconfiado. Y otra vez me lo he callado, pero ahora ya tengo el discurso pensado. Y el que me muera de pena te metí más de la descuda, yo estaré rodeado. ¿Cuántas veces he fallado? Yo sé que estoy mucho más guapo engañado. ¿Cuánto cuesta desprenderse de todo lo que duele y te deja marcado? Los golpes te han sonado, pero te espera todo desambulado. Pero ya se me ha pasado, mañana estaré como un nuevo jurado. Porque es difícil suspirar cuando duele. Es difícil de olvidar cuando el alma se te muere. Es difícil de confiar en alguien. Ya pasó tu tren y en el andén quedaste tú. Ahora el cañón está en tu sien. ¿Y ahora quién me detiene? ¿Quién? ¿Quién tiene miedo? ¿Quién vio pasar mi fin? ¿Quién permanece al cien junto a mi alma en el andén? ¿Quién me detiene? ¿Quién? ¿Quién tiene miedo? ¿Quién? ¿Quién vio pasar mi fin? ¿Quién permanece al cien junto a tu cuerpo en el andén? Ya sé que duele más de lo que suele ver cómo se muere siempre el corazón. Ya sé que importa bien poco que sale ganando, que paso de competición. Ahora ya te has enterado de poco de siempre lo que haya llorado. ¿Quién me para, desgraciado? No puedo perder lo que llevo ganado. Y no sé qué estoy haciendo. Sobre la herida no pega un remiendo. Si no supiera que allá me tenía que pasar la vida discutiendo. Cuántas noches observando, cuántas noches comprendiendo. Y cada noche es la misma. Paso solo cambian los borrachos con el tiempo, sí. Y los problemas olvidados, sí. Y los balones del pasado, sí. Y los recuerdos de dolor le dan el valor a lo desesperado. Con una que nos ha pedido ahora Miguel, de Gritando en Silencio, La Luz de una Sonrisa, del último disco, ¿no? Contratiempo, que la han sacado este año 2008. Y bueno, habéis escuchado estas canciones que he dedicado a la puntualidad de los, ¿cómo era? Piperrack, o Piperrack, ¿no? Piperrack, o Piperrack, Piperrack, ¿no? Sí, Piperrack, ahí, ahí. Piperrack, ahí la P más fuerte, Piperrack. Bueno, pues estamos escuchando los Piperrack y los Laura Zulu. Ya le toca entrar Gritando en Silencio, A la Luz de una Sonrisa, de disco Contratiempo, sacado este añito, que nos lo ha pedido Miguel. Bueno, Miguel no, Miguel. Despierto con pocas ganas, como expulsado del cielo, y crujiéndome los dedos he empezado a escribir. Despunto el lapicero a la vez que el desconsuelo, pero reconozco la fecha, hoy es 22 de abril. Nunca sobran las canciones y siempre tengo algo que decir, pero ella merece más una letra que las calles de Madrid. Porque hace ya 2 años me quiera quemar ropa con la inocencia de un niño con su primera copa. Pierdo la estridencia, vivo sin motivos, aprendo a tener paciencia y escribo. Miro el fondo del café y me acuerdo de fumar y entre el humo del cigarro palidece mi ansiedad. Mientras duerme yo te escribo a ratos, me giro hacia atrás a observarte con los ojos compresos de su libertad. Porque no hay guerras civiles si echamos el pestillo, y aunque siga siendo cutre el mundo ya no es un ladrillo. 730 y tantos días de tu sonrisa haciendo que la vida no sea papel de lija. Por fuera hay que ser duro como el asfalto, la piel igual de fría que si fuéramos lagartos. La vida siempre va de tiempo como el riff de esta canción. Por eso miénteme y dime que nos veremos tan solo unas horas. Si ya te echo de menos me columpio con la esperanza de que mañana sea mejor. Porque si el diablo pasa copos en ladino con la pintara vieja en la que compone el destino, no me queda otra defensa. Por favor, por favor, por favor, cuéntale que la miro como no miro a ninguna, y que no voy a darle un respiro mientras no mire la luna, y que más de 100 soles no apuntan mi pecho, que de su mirada de lo que estoy hecho. Sonrisa fugamente y de malos momentos, y con ella soy el príncipe de su cuento. Por fuera hay que ser duro como el asfalto, la piel igual de fría que si fuéramos lagartos. La vida siempre va de tiempo como el riff de esta canción. Por eso siénteme y dime que nos veremos tan solo unas horas. Y ya te echo de menos, me columpio con la esperanza de que mañana sea mejor. Porque si el diablo pasa como soy ladino con la cita, la vieja es la que compone el destino. No me queda otra defensa que la del tú y el yo. Bueno, pues aquí estamos escuchando a esos gritando en silencio que nos ha pedido Migue. Y bueno, pasamos de la petición de Migue a una que dije, coño, pues grupos así femeninos, tomo, oh, Walls of Jericho, Walls of Jericho, Walls of Jericho, iros a cagar. Vale, Candace es, pues es parecida a la mujer perfecta, sí. Pero no era la primera en cantar ya así lo bestia. Mucho antes estaban de lo que muchos han criticado, que si nu metal eso, que si nu metal no sé qué. Ahí están ya las Kitty dando caña. Y con la formación que les llevó la fama, Tara en el bajo, Mercedes en la guitarra cuando todavía no tenía problemas de anorexia. En fin, Kitty, una de sus canciones más famosas, Speed. ¿A qué se dedico? Pues cierta persona es la que considero que es muy felina, y Kitty es gatita en inglés. Así que nada, a los que te jodan, escupe. We'll be right back. Bueno, pues ahí tenemos esta Skitty viniendo de Canadá y destrozando oídos. La verdad es que en el Ozzfest del 2000-2001 lo reventaron. El disco vendió 500,000 de copias en los Estados Unidos. Increíble. Y bueno, pues ahora pasamos de los berridos geniales a una canción genial más aún, los Counting Crows y su Mr. Jones. Un clásico, la verdad. Un clásico. Por favor, a los que les gusta la melodía o el rock, suelten su alma y échenla a volar al ritmo de esta fantástica canción. Please. Bueno, sonando aquí estos Canting Crows, fantásticos. Mr. Jones, fantástico. Encontrar canción, reconozco de pura chiripa, ¿no? Porque como sabéis, hay una canción de Marvin Gaye que es Me and Mrs. Jones. Y no sé cómo fue que probé la potra, empecé a poner Jones y salía, pues yo que sé, 300 canciones de Tom Jones. Y digo, ¿cómo? ¿Cuervos? Vamos a mirar qué hay. Y me sorprendí gratamente de haber encontrado un pedazo de grupo como fue Canting Crows. Increíble. Bueno, estás comentando, si es que te gustan los Midnight Oil. Tengo aquí en las manos, vamos a abrir con la cajita, el CD Diesel and Dust del 87. Y la verdad, es un CD que me gustan pocas canciones, pero es que me gustan, las tengo aquí clavadas en la mente, que es la tercera, que es Dreamworld, la cuarta es Arctic World, esta no me gusta, me gusta Sell My Soul, la 9, Sometimes, la 10, y Gun Barrel Highway, la 11. El libreto en sí era es una pasada, es decir, tú miras la portada y es una casa en mitad del desierto australiano, ¿no? Y dices, ¿qué puñetas es esto? Diesel y polvo, ¿qué tiene que ir? Y las letras van escritas en ordenador, pero los títulos así como si fueran de arena, ¿no? Entonces, claro, cuesta mucho entenderlos. Por eso tienes que fijarte en los títulos que van imprimidos en el CD y así guiarte. Por ahí, mitad del libreto, hay una foto ahí de niños aborígenes australianos. Esta gente siempre estaba muy ligada a esto. Recuerdo que antes de separarse, en los últimos conciertos que dieron delante del gobernador de Australia, soltaron una perlita contra los que apoyan, los que no apoyaban a que los aborígenes tuvieran los mismos derechos. Y bueno, un grupo muy comprometido. Y lo bueno es que a última página del libreto, igual que me pasó con Appetite for Destruction de los Guns N' Roses, cuenta lo que es el compact disc, sus ventajas, cómo hay que cuidarlos. Increíble, ¿no? Me hubiera gustado ver cuando aparecían los vinilos y llegaban las mismas instrucciones, ¿no? A ver qué puñetas pasa. Y bueno, seguimos con la radio nueva y ahora nos vamos con una de las canciones, para mí, hoy la canción del día, que es Public Image, ese grupito que montó John Lydon después de Sex Pistols, un grupazo, a mi gusto, fantástico. Es la canción, para mí es la canción del día, y habla sobre la gente que juzga solo por la imagen, por la ropa que llevas, y en cambio no hacen nada ni te aprecian por cómo eres. Y creo que esta canción, aparte musicalmente de ser genial, tiene una gran letra, como todas las de Public Image, que recuerdo que hay una que es This Is Not a Love Song, que es una canción que parece tonto, ¿no? Pero se ríe de que hay muchas canciones. Vamos a poner esto así mejor. Es una canción, Love Song, que dice: el amor vuelve redondo al mundo, el amor lo vuelve la sangre pastina. Bueno, esas canciones, ¿no? De por tu amor, yo por ti me muero. Y Public Image dice: sí, tú por amor mueres, de que tú no sobrevives. El amor no mueve el mundo. Y en fin, gente irregular y loca. Hay una entrevista que recuerdo que les preguntaron si eran un grupo y ellos dijeron que no. Dijeron que era una empresa de comunicación. Y así que nada, esta empresa de comunicación nos comunica una imagen pública. Public Image. You never listen to a word that I said. You only see me by the estáis escuchando, esto es Public Image. Genial, es grupazo. Sería, la verdad, creo que tendría un poco más de idea que se reuniera alguien como ellos en vez de Sex Pistols, pero ya sabemos que incluso el propio frontman está interesado en enterrar el casi un poco el pasado artístico, ¿no?, que ha tenido, porque Sex Pistols da mucho más, Sex Pistols vende mucho más, y como ellos dicen, están aquí por la pasta, al menos no se esconden. En fin, la de Communards, Never Say Goodbye, un himno gay que está bien, pero yo tengo sueño y todavía quedan 22 minutos de canciones sin que hable, y sabéis que eso me es imposible aunque me esté cayendo muerto. Pero bueno, qué mierdas, de Communards, never can say goodbye, nunca puedes decir adiós. Y si tenéis a alguien muy, muy, muy fan de las movidas de los 80 y disco, seguro que le pones esta canción y dirá, ¡oh, es esta canción, Never Say Goodbye! Bueno, y ahora muchos diréis, ¿qué coño nos va a poner este tío después de los de Comunals? Pues, como soy así, voy a poner una que me encanta, de los Discharge, de Control. Creo que ya sé qué canción dices, así era, no me acuerdo del título. Me parece que es lo que dices tú, ¿sabes? Un tío así que vestido un poquito de ropa ancha, dando vueltas, ¿no? Como si fuera una especie de sala de discoteca. No sé, ya miremos al señor YouTube, que para eso nos da la razón. Y bueno, nos acercamos al final del programa. Quedan 5 canciones y 3... No, 6 canciones y 3 van dedicadas a Sier. ¿Por qué? Pues porque son cortísimas y encima pues se lo merece el chal, porque está desde el principio del programa junto a la mangosta o quien sea que esté, que salude de ahí un poco desde el foro, ¿no? Ahora está Migue. Y bueno, ¿qué canciones se puede poner, señores y señores? Pues ajustense las zapatillas, quítense las camisetas, porque vamos a empezar con los Minor Threat y Skate and Destroy, luego los Fugaz y su fantástica, genial, maravillosa, mítica Waiting Room, y terminando con la que me ha pasado el señor Sier, que es Thing, Fuego bajo mi piel. Así que nada, a gozar. We'll be right back. Bueno, pues ya llegamos al final. Al final hay una canción más así de cierre instrumental que me gusta. Y bueno, van a sonar dos de los planetas. Y la primera nueva dedicada a Julia, porque es muy destructiva esta letra, es cumpleaños total. Y bueno, si entendéis la letra, yo os cuento. Habla la historia de un tío que el día de su cumpleaños está en el bar y va a buscar coca al baño para meterse otro tiro. Y el tío dice, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Y cuando se da cuenta, está ahí otra vez, como otros cumpleaños, que ha estado ahí destrozándose vivo y está en un círculo vicioso y ahí está. No puedo decir que es peor, porque cada vez puede ser peor aún. Así que nada, cumpleaños total de los planetas. Directo, señores y señores, le he metido al play cuando no tocaba y ha entrado esta canción de viaje. Así que nada, ya que estoy, se aprovecho para dedicarse a Julia, que sé que me escuchas desde Buenos Aires, que la goces, porque quiero que estés mucho más tiempo flotando en esta nube de felicidad. En serio, pásalo genial y disfruta, gózalo, no pierdas el tiempo de viaje. Yeah. así, después de escuchar esta pedazo de versión de Viaje en directo de cada Julia, como no, y esa batería brutal, que es, creo que también hace destacar Los Planetas por encima de otros grupos, el nivel de su batería, aunque si veis en entrevistas suya diréis, este tío no sé cómo puede tocar tan bien teniendo un cerebro tan pequeño, ¿no? Y bueno, pues seguimos con Cumpleaños Total de Los Planetas, y nos quedan ya dos canciones para el cierre. Ya lo he dicho, gracias a los que habéis estado, gracias a los que sé que de momento estáis ahora. Yo solo en mi PC tengo dos conexiones, mi amigo en el suyo tiene tres más, o sea que somos cinco. Yo doy gracias a los que os veo conectados, que sois Asie y Migue, y bueno, gracias por estar aquí. De momento, Cumpleaños Total. No voy a tomar más cosas chungas el día de cumpleaños. Llegamos ya a recta final, dos canciones, y tal como di palabra la semana pasada, una de las de cierre es Buena Vista Social Club. Quien haya visto la película o tenga la banda sonora flipará. Y así que nos vamos con una de las leyendas, que es Compay Segundo y su Son de Cuba. ¡Gracias! Y bueno, ahora ya la última canción de cierre. Gracias a todos los que habéis estado, poquitos pero fieles como piedras, aguantando estas 2 horas y 27 minutos más la canción de Tarmac, 2 horas y media como jabatos. Y los que descarguéis el programa, pues ya sabéis, cuando abra pues para descargar, tanto los que me habéis escuchado en directo como los que habéis bajado el programa, pues me gustaría que me dejéis la opinión de este y de anteriores programas, ¿vale? Porque a uno le gusta progresar, a uno le gusta avanzar, o al menos saber cómo puede ser más agradable. Así que nada, os dejo con esta canción de Tarmac, Faustino Fatal, y cuando termine escucháis Silencio o Un Sueño Rayante. Eso quiere decir que ya no se emite más. Así que nada, muy buenas noches, muchísimas gracias, que paséis un buen sábado y un buen domingo, y a gozar, porque ya estamos a 2 de agosto, así que si vais a hacer de domingueros o de Rodríguez en agosto, que no os hable mucho dinero, que sube mucho los precios. Hasta pronto.